cnqradio.com con notas exclusivas. Esto tiene que ver con la lucha contra la violencia de género y la violencia en todas sus manifestaciones, por eso lo referimos al fútbol. Ustedes saben que Wanda Tadei es el nombre de la mujer quemada viva, sí, por Vázquez, el músico de Callejero, que esto fue muy significativo, ya que esto prendió en el imaginario colectivo de los victimarios y femicidas, porque como Vázquez quedó libre 6 meses, hubo 20 casos iguales, parecidos, la violencia recrudeció y recrudeció la crueldad. Así que nosotros pensamos que el fútbol, que es uno de los lugares también donde la lucha contra la violencia tiene que ser ardua, por eso le ponemos contra todas las formas de violencia, todas las manifestaciones de la violencia, incluida la del fútbol. Le hemos mandado una carta a Grondona, el presidente de la AFA, vamos a ver si nos dan una entrevista para plantearle, porque esto sería muy significativo en la lucha. Lo escuchaste antes en cnqradio.com 2.0.